seguimos inscribiendo para el sorteo de mayo por la salida de Sergus Travel a Termas de Río Hondo. Un pasaje, todo, uh-huh. todo pago. Ida, vuelta, el hotel, media pensión, excursión, todo. Espectacular. Todo. Así que, bueno, para el sorteo de mayo, uh-huh. tiene que contestar de qué color es el colectivo o la consigna de hoy, que es ¿cuál es la salida a Tataratas del Tututú que sí. tiene Sergus Travel en el mes de abril? ¿A dónde viaja? Bueno, acá Paula escribe. Sí. Hola, escuché a medias la consigna. Ajá. ¿Color del colectivo y qué más? ¿A qué catatatata de tututú tiene la salida en abril sí. Sergus Travel? Esa es la consigna de hoy. Pero usted, compañero... ¿Soy muy fácil? Demasiado. Me retaron el otro día. Demasiado fácil, así no se puede. ¿Y pero cómo van a adivinar si no? Porque la gente tiene que investigar, se tiene que mover un poquito, se tiene que interesar. Bueno, yo le voy a dar un detalle, algún detallito más. Déjeme buscar. Por ejemplo, en abril, sí. ¿cuáles son las salidas que tiene Sergus Travel? No le voy a repetir a dónde viaja porque ya saben. En abril tenemos Semana Santa. Sí. Tenemos también el otoño, sí. con la caída dorada de las hojas. Es verdad. De los árboles que nos rodean. Es muy cierto. Una época del año muy hermosa. Sí. Es verdad. Vamos a ir de al revés. Sí. De adelante para atrás. Sí. Entonces, en mayo. Sí, es mi cumpleaños. En mayo, su cumpleaños. Sí. Le quisiera regalar. Le quiero contar una cosa ¿qué? Muy linda que descubrí el otro día. Por favorito. Que nuestra invitada, que no pudo venir por sus cuestiones con el auto, que era Georgina Hassan. Sí, es verdad. El sábado pasado. Sí. Cumple los años el mismo día que yo. ¿En serio? Así es. Fíjese, otra conexión. Me dijeron de que el concierto de Georgina Hassan estuvo excelente. Es y que además la música que hace, muy. Sorprendió sí. Haciendo cantar a su niña, su hija, y tocar el piano, una niña ajá. de 10 años. ¡Wow! ¡Qué bello! Tremenda, sí. Bueno, yo le decía, en mayo sí. tenemos salidas el 5, el 11 y el 18. Tres sí. noches: Hotel Mirasoles, Hotel Los Olivos, pensión completa, todo, uh-huh. todo eso. Tenemos también unas riquísimas a Terma de Río Hondo, empanadas que se hacen para el 25 de mayo. También en mayo. Y un locro para el primero. Es verdad. Y podés pasar el 25 de mayo en Terma de Río Hondo con Sergus Travel porque hay una salida el 22 de mayo. Espectacular. ¿Qué más querés? Escuchame. Claro. Cuatro noches. Te sale. Todo incluido aparte. Sí. 17 lucas. 16.900 pesos sí. tenés. Para tres noches, la salida del 5, el 11 y el 18. Sí. Y para la salida del 22, que te vas a pasar la fiesta patria, salía Santiago del Estero. Esas cuatro las noches. Comiditas, sí. Y todo. El locutor que te va contando. Todo. Todo sí. lo relativo al viaje que estás haciendo. Sí. Tenés en mayo todas sí. esas salidas de Terma de Río Hondo. Uh-huh. Enero, febrero, marzo. Está buenísimo, mayo. Tenés tiempo para organizarte abril, de sobra. Abril, te dije, la consigna sí. de hoy, ¿a dónde vas? ¿A las tatatatas de tututú? Sí. Bueno, a ti tenés, con Sergus Travel, sí, 32.500 pesos, tres noches. Media pensión, buffet, hotel Libertador, cataratas, lado argentino, minas de Wanda, ruinas de San Ignacio, coche cama. Todo hermoso, Misiones sí. es hermoso, bien. Alucinante. Las salidas en abril son el 30, el 24 de abril a las cataratas. Uh-huh. Ya está, te dije todo. Todo, ¿qué más querés? En marzo, sí. que esta fue consigna del sábado pasado, sí. a Camboriú. Sale el 23 de marzo. Uh-huh. Sí, el 23 de marzo. Espectacular. A Camboriú. Qué lindo. Qué lindo. Sí, me encanta. Bueno, escribe. Por lo pronto. Sí. Bueno, diga el no, mensajito. Que Paula. Sí. Que preguntaba todo, dice, ah, ahí está, gracias. Las salidas son. Y pone la fecha, todo. Y el precio. Y el color del colectivo es. Lo dijo bien. Bien. Y, sí. y dijo todo. ¿Cómo las salidas a son decir? A las cataratas, pone. Está de fácil. Es muy fácil. Qué boludo soy, ¿no? Así cualquiera. Claro, eso, buen día, paveanos, nos dicen por acá. Bueno. Feliz agüita, no entendí la consigna. Les mando abrazo lluvioso y gracias por la compañía. ¿Cómo? No voy a repetir más. Chiques. Me están haciendo quedar como un pavo. Una pava. Poné la pava, dale. Ay, mi Dios. 3544-560743. 3544-560743. A ese número nos mandan. Hola, Pancho, Rodri y Sol. Hola. Hola, Sol. Los saludamos Diego y Lautarito. Ajá. Desde San Lorenzo. Uh-huh. Qué buena está la columna del Rodri. ¿Vio que le digo que llegan los mensajes cuando ya se fue? Totalmente, sí. Me encantan tus aportes, Pancho, dice Diego. Me gustaría también escuchar los aportes de Sol para matizar el relato histórico. Está bien. Muchas gracias. Sí. Yo me quedo medio ahí atenti escuchando. Me pierdo el relato. Yo me imagino, viaja y se va imaginando toda la absolutamente, época. Absolutamente. Los trajes, los lugares, pasa todo. Eso. Sí, como que me pasa eso. Sí. Está muy bien. Otro mensaje muy buena la columna, querido Rodrigo. Y manda aplausos, Ricardo Di Mario. Uh-huh. Así que vio, tiene ahí seguidores, devoluciones de el Rodri. Historias, sí. Está así muy buena, me encanta la columna. A mí también. Sí. Bueno, tengo una música que la va a sacar de lo que venimos de escuchando. Sí, totalmente. Bien, me gusta. Que tiene que ver con una efeméride del día de hoy. Que sí. No, sí. Rock and roll. Rock and roll. Un poco de rock and roll. Corría el año 1980 en Londres, la capital. Hoy es un día como londinense. Sí. Dicen, yo no conozco, pero dicen que está siempre así como con la nube, la bruma, la llovinita. Igual hay un pueblo acá que también se llama Londres. Sí, en Catamarca. Sí. Y tenemos acá en San Luis, Washington. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo estoy en Londres? Nada que Londres, ver. Londres está en Catamarca. Y acá en San Luis tenemos Washington. Sí. Y Arizona, paró. Arizona era un tema de los huesos duros de Robert. Parece Arizona cantaban. Bueno, en Londres, Bon Scott muere por broncoaspiración. Tremendo. Sí, se tragó su propio vómito tras consumir alcohol. Uh-huh. Era el cantante de AC/DC. Yeah. Tenía 33 años y había nacido en Escocia. Me encanta Bon Scott, me encanta cómo cantaba, cómo bailaba, era el frontman ahí, era el showman en el escenario, tremendo. Antes de cantar en AC/DC fue cantante de otros conjuntos musicales. Bueno, desde 1974 fue la voz de AC/DC y al momento de su muerte la banda grababa Back in Black, un álbum tremendo. Un disco impresionante. Power. Es el disco más vendido de la historia. Uh-huh. Solamente superado por el de Michael Jackson, Thriller. Después de Thriller, Back in Black. Sí, sí, sí. No hubo otro disco más vendido que ese en el mundo en la historia de la música. Uh-huh. Tremendo. Sí, sí. Así que le propongo un poco de rock and roll. Sí. Dice este tema en vivo, en la voz de Bon Scott, con los AC/DC. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. Que traducido sería algo así como es un largo camino a la cima si lo que querés es rock and roll. Oh, Tremenda versión de AC/DC, It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, con Bon Scott cantando y tocando la gaita. ¿Qué tú? Alucinante, alucinante. Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, y nos instalamos aquí en el Valle de Tras la Sierra para comentar algunas cosas de aquí, hechos acontecidos en Nono, muy raro, lo que vamos a contar ahora. Llama bastante la atención que sucedan cosas así, pero no debe ser la primera vez. Sí. Estamos hablando de un accidente de tránsito. Sucedido el día 12 de diciembre pasado. Sí. Esto le sucedió a Alan, que es hijo de Paola, una vecina de acá de la localidad de Las Calles. Sí. Bueno, iba ahí circulando en su moto y fue como embestido por un auto, una camioneta, no sabemos bien, tenemos ese dato. Bueno, como sucede cuando hay accidente, llega la policía, bueno, le retienen los vehículos en general. Este chico es trasladado al hospital de Mina Clavero porque se tuvo una fractura de tibia y peroné. Y la moto la secuestra la policía, la traen acá al destacamento policial de la subcomisaría de Nono, primer término, porque el accidente fue acá en Nono. Y de allí después la trasladan, la moto, al destacamento policial que está camino a Altas Cumbres, ahí en el paraje de Cañada Larga. Hasta ahí lo normal y habitual que suele suceder en cualquier siniestro vial, dirían un locutor de radio. Lo extraño de la situación es que la moto no está. Claro, esta persona que provoca el accidente le devuelven su vehículo, su auto, ese mismo día. Este chico, bueno, queda hospitalizado, Alan. Esto fue el 16 de diciembre. Nunca le devuelven su moto. Y hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ese vehículo, o sea, que fue extraviado de del destacamento policial. Exactamente. Se chorearon una moto del destacamento de Cañada Larga. Cuando haces el camino de Altas Cumbres, los ves, los vehículos que están ahí secuestrados y demás, porque generalmente es por algún accidente o por alguna infracción que le retienen vehículo. La mayoría de ellos son motos, ¿no? Sí. Bueno, esto, no está más. Le dijeron que se la robaron. Vamos a escucharla, ¿te parece? Íbamos a hablar por teléfono con Paola Mercado, que es la mamá de Alan. Ella no está con señal en este momento, no podemos sacarla en vivo, pero nos manda este audio que nos cuenta el detalle de lo que vivieron. Buen día, mi nombre es Paola Mercado, mamá de Alan Soto. Les quería comentar que el día 12 de diciembre a mi hijo lo chocan. Lo chocó un auto, un Ford Escort, un hombre conducía, un hombre mayor de 65 años. Lo que más le quería comentar que el día domingo 12, mi hijo fue trasladado al hospital de Mina Clavero con una quebradura de tibia peroné, que todavía estamos en proceso de recuperación, que él tiene un tutor, que los huesitos no están soldando. Lo que más quería decir es que mi moto fue robada, la llevaron al destacamento de Nono. De Nono la trasladaron al destacamento de la Cañada Larga. Y de la Cañada Larga, el día jueves 16 de diciembre, me la robaron. Que el 16 de febrero hizo 2 meses. Y hasta el día de hoy no tenemos información de la moto. Es tremendo. Es como para un cuento de Fontana Rosa, le diría, ¿no? Totalmente. Así las cosas. Uh-huh. Le consultábamos a Paola, ¿qué le dijeron en la fiscalía o mismo ahí en el destacamento de Cañada Larga? ¿Qué respuesta le dieron? Uh-huh. Y esto nos decía Paola. No me dan ninguna información de allá de la Cañada Larga ni de la fiscalía. Me dicen que está en secreto de sumario y lo único que me pueden decir es que la robaron el día 16 de diciembre. El mismo día que ingresó la moto fue robada del destacamento. Eso le están diciendo. O no ingresó nunca. Claro. Pero el traslado de la moto la hacen en un vehículo policial. Uh-huh. Generalmente en una de las camionetas de la policía. Claro. La cargan los mismos agentes y la llevan allí. Te digo que a mí, y voy a contar una experiencia personal, me retuvieron una moto durante mucho tiempo y la pude recuperar de allí. Por suerte estaba. Pero no está entera la moto. Uh-huh. La moto no solamente queda ahí a la intemperie, se puede ir deteriorando por uh-huh. el clima, sí. sino que, bueno, le faltaba un pie, le faltaba un... ¿Viste? La moto tiene para acelerar la manijita, no sé cómo se llama, el acelerador, sí. La perillita del cebador, distintas uh-huh. piezas que no volvieron con la moto. Por suerte recuperé la moto. Claro, pero no entera. No, en el sí, estado en el que estaba. Sí, no, el estado, ponele que no pueden cubrir, poner todo bajo techo. Claro. Pero faltaban partes. Las partes, digamos, un viento, una lluvia, el sol nos saca un acelerador o una perilla del cebador o una pata de la moto. Uh-huh. Eso lo saca una mano. Persona. Sí, claro. Así que bueno, así las cosas parece ahí en el destacamento de Cañada Larga. Esperamos, Paola, tu hijo se recupere pronto, uh-huh. lo más importante, de la pierna, y que por otra parte tener una respuesta y recuperes. Se solucione, claro. Recuperes tu moto. Uh-huh. Es así. Bueno, hablando de vehículos y Nono, le digo que hoy día, 19 de febrero, sábado, aquí en Nono se vuelve a realizar el encuentro de autos clásicos oxidados tras la sierra. Así es el nombre. Encuentro fierrero. Es la cuarta edición de este encuentro fierrero. Hoy sábado 19 de febrero a partir de las 6 de la tarde. Uh-huh. En la calle Recalde, que es donde está el semáforo de la ruta, la nueva asfaltada uh-huh. en esa calle. Así que quienes les guste ver autos clásicos y quienes tengan alguno claro. de ellos, se pueden acercar y participar. Se van a estar reuniendo para mostrar e intercambiar opiniones sobre sus fierros allí en la calle Recalde. Acá, a las 6 de la tarde, ¿no? No, sí. Hay una foto en el flasher, sí. en el folletito de un toro. Espectacular. Blanquito. Hermoso. Es que hay unos diseños alucinantes de esos autos de esa época. De los autos clásicos. Me encantan. También. Sí. Bueno, acá tengo un mensajito. Ah, por favor. De Clarisa, que se vuelve a comunicar con nosotros. Sí, Clarisa. Y me pone, me voy a ganar el mate. ¿El mate te vas a ganar? Con una sonrisa, un mate y un corazón verde. Bueno, si tenés así esa confianza, sí. tenés más posibilidades. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, ¿Escuchó pasar el bombero o algo ayer ahí por la Avenida de los Porteños? Sí. Hubo un par de choque, veces. Un choque ahí en... Ajá. Sí, en Avenida Los Porteños, acá en Nono. Bueno, un Chevrolet Agile. Ajá. O Ágil. Sí. Conducido Agile. Por un hombre de 37 años de la ciudad de Buenos Aires. Se ve que andaba vacacionando. Iba acompañado de tres menores y otro adulto. Y todavía no sabe qué fue lo que sucedió, pero se la dio contra un árbol. Hay imágenes, wow, del vehículo. Sí. Lo que yo le puedo decir que sucede... ¿Qué sucede? Pasan rápido. Que los turistas que arriban a nuestro pueblo, sí, y a los pueblos del valle, uh-huh, en búsqueda de vacaciones tranquilizadoras y relajantes después de un año con determinadas características en cada familia, sí, no bajan mucho los decibeles y manejan muy mal. Muy mal. No solamente muy rápido, sino que hacen maniobras completamente... riesgosas. Exactamente, riesgosas de toda variedad y tipo. Porque no solamente son, por ejemplo, adelantamientos en la ruta o en el centro del pueblo, sino que doblan de repente, de la nada, sin ponerte el guiño, hacia una calle que surge, uh-huh, en ese momento, por ejemplo, o estacionan en ingresos, que son lugares de paso para todas y todos, como si no hubiese nadie más, uh-huh, en la vía por la que transitamos, no, por con ejemplo. Con el nivel de agresión, muchas personas manejando como... Tremendo. Que traen, se ve que en la ciudad es muy común, ¿no? El andar bocineando, sí, gritándose, insultándose. Bueno, bajar un cambio sería. Uh-huh. Por favor. Una marchita menos. Sí. Bueno, acá llega un mensaje. Un mensaje. Sí. A ver. Dice: nunca lo confesé. Ajá. Pero el único motivo, sí, por el que escucho Poné la Pava, sí, es por la señora que cuenta la anécdota de la pava eléctrica. Lo sabía. Sí. Me lo imaginaba. Sí. Lo sabemos. Sabemos que toda la gente que escucha Poné la, sí, Pava, escucha por eso. Sí, lo tenemos que confesar. Y por eso lo seguimos poniendo. Claro. Y porque también nos encanta escucharla. Dice, y creo que no soy la única, claro que no sos la única. A mí me alegra la semana, dice, una genia. Absolutamente. Me encanta la vuelta de sol al programa. Gracias. Dice también. Tiene ese, qué sé yo, viste, pone. Bueno, mensaje de Mari Carmen, le mandemos un abrazo. Gracias. Mari Carmen. Bueno, acá... perdón. Le manda mensajito por la colectora a usted. Escribe León. Sí, te escribe a vos porque lo tengo atrasado. Quiere mensaje. Leer primero usted y después yo porque son mensajes sí, más... dale. Tengo... Más antiguos en el tiempo. Los, dale, que tiene usted. Perdón, acá tengo otro mensajito. Del mismísimo León. Antes de León. Sí. Olis, muchaches. Olis. Hermoso el programa. Dan colorcito al día gris. Uh-huh. Para el sorteo, dice, el colectivo es amarillo y blanco. Y no sé, la verdad que no. Podría sé. Ser. Podría ser. Estucia. Amarillo. Amarelo patito. Y viaja a Tatarata del Tututú. ¿Será? Dice, jijijiji. Sí. Desde Mina Clavero, gracias por la compañía. Atentamente. Firma como firman las cartas. Claro. Saludo a usted atentamente. Sí. Jazmín Altamirano. Uh-huh. Gracias, Jazmín, por el mensaje. Sí. Pero el color del colectivo no. No, es amarelo. Había uno antes, ¿eh? Había uno antes que tenía otros colores. Sí. Es el actual, el que anda. Uh-huh. Anda y anda, no para, ese colectivo viaja todo el tiempo. Tremendo. Paula, perdón, ya vamos con Leo. Sí, sí, tranquilo. Dice, en la Plaza de las Rosas ya van dos veces que veo manejar en contramano enfrente de la comisaría. Tremendo, sí, lo creo. Sí, claro, bueno, acá en Nono también, pasan, sí, al revés. También. ¿Por qué sí, no están acostumbradas las personas a que, cómo era? O por ejemplo, una maniobra también que vi acá, llegando al semáforo de Nono. ¿Qué hacen? ¿Se meten por la banquina? No, aparte de eso, o que estacionan en el costado, que no es un estacionamiento, sino que es... ¿En la banquina? La ruta, o sea... La mismísima. La persona que va manejando se da cuenta de que no quería ir en esa dirección, entonces ¿qué hace? A la vuelta en U. Da la vuelta. Sí. O sea, una locura. No podés hacer eso, mi amor. A ver, o sea, date la vueltita manzana. Estás de vacaciones aparte, o sea, no lo podés hacer nunca, pero de vacaciones menos. Menos. León, ¿desde dónde tengo que leer? Desde hoy. Dice: que le llegue el agua. Ah, esto ya lo leí. Sí. El pueblo quiere reggae, Lion. Con músicos mejor. Y acá sigue la lluvia, sí, con toda. No llega el mensaje, se frena la radio. Rodri, se demora tu columna. Mi reggae también, ¿hace cuánto a la plaza? Vamos, el pueblo, hermanes. Sol, sol, sol, Francisco. Abrazo grande, de corazón a corazón. Ah, bueno, eso fue hace un rato, porque ahora ese, parece que no llueve más. Y 11:50 fue ese, claro. Ese mensaje como de hace una hora casi. Sigo, no sí. Se me frenó la radio. Sonrisitas, purpurita, los colorcitos. Uh-huh. Dice, purpurita, es parecido. Podríamos escuchar en algún momento una canción muy hermosa de Prince. Ajá. Que se llama Purple Rain. Púrpura, lluvia púrpura. Bueno, lo vamos a buscar. Gran músico. Bueno, a mí lo que me dice acá León es: grande ese mate, que lo gane el mejor. O sea, sería el mejor o la mejor. Sí. Muchas sonrisas. Abrazo sol bajo la lluvia a vos, hermana, y con sol estelar. Noso, nosa, noce. Bueno, anrazo, pone el León. Ahí va. Bueno, ahí los mensajitos que van entrando, que vamos compartiendo al aire, al 1556-0743, sí. 56-0743. Si tenés otra característica y querés participar por los sorteos o mandar un mensaje, lo podés hacer marcando antes 3544, que es nuestra característica acá en la zona, 3544-56-0743. 4-3. Tenemos que dar pie a la escucha del capítulo número 3 de la serie de producciones sonoras del Observatorio Petrolero Sur, Offshore, Petroleras Mar Adentro. En este capítulo, que dijimos que íbamos a poner cada programa uno de ellos, pusimos en los dos programas anteriores los dos primeros capítulos. Este tercero tiene por título Peligros de las energías extremas. Uh-huh. Aquí focalizan en los peligros que conlleva la explotación de las energías extremas. Siempre hablan sobre los beneficios, entre comillas, que traerán económicamente estos proyectos. Pero nadie explica sobre qué pasa cuando colapsan estas estructuras o qué sucede en los procesos de instalación de mineras, petroleras, etc. ¿Es real que existe una diversidad económica y productiva en las zonas donde se instalan estos proyectos? ¿O por el contrario se transforma en dependencia regional de una sola matriz productiva? En este capítulo intentan desde el Observatorio Petrolero Sur explicar las reales consecuencias de las energías extremas, que no solamente se producen en la esfera económica y ambiental, sino también en la social y hasta gubernamental, con las instituciones siendo meramente dependientes de las corporaciones. Sí, son preguntas que muchas y muchos nos hacemos y que, bueno, acá... Por ahí están planteadas algunas respuestas o, bueno, descripciones de estas situaciones, ¿no? Capítulo 3, entonces, Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción del Observatorio Petrolero Sur. Hoy, peligros de las energías extremas. Offshore, Petroleras Mar Adentro. Un podcast para entender las consecuencias de la instalación de plataformas petroleras costas afuera. Conocer, saber, comprender qué está pasando en el mar y en nuestros territorios. con la intervención de especialistas y personas que se organizan y luchan para evitar el saqueo de nuestros bienes comunes. El 20 de abril de 2010, la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México, a unos 66 kilómetros de las costas de Luisiana, en Estados Unidos, sufrió una explosión que dejó 11 trabajadores muertos y que se convirtió en el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos y en el peor derrame accidental de petróleo en el mundo. Hemos llegado acá al distrito de Ancón para que vean cómo ha llegado aquí el petróleo, también contaminando toda esta parte donde cientos de personas venían a veranear. ¡Puro alquitrán! ¡Puro petróleo crudo! Esto nos afecta a todos, más de 1.000 pescadores directo, directo, y más de 2.000 personas indirectas, aparte de las personas que hacen paseo turístico, comerciantes, cevicherías. Gran explosión se registró en el Golfo de México este viernes, después de que existiera una fuga de gas en un ducto submarino de Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex. Cabe señalar que fue a través de redes sociales que comenzaron a circular varios videos de este accidente en aguas del Golfo Mexicano, donde se puede apreciar una gran flama. Olas de petróleo bañan la costa de Perú. Los animales miran extrañados cómo su mar se ha teñido de negro. La refinería señala que el derrame se produjo este domingo por el fuerte oleaje que provocó el tsunami que se originó con la erupción volcánica de Tonga mientras descargaba uno de los buques. La Pampilla pertenece a la empresa española Repsol y es la principal planta de procesamiento de petróleo de Perú. Lo que escuchamos no es ciencia ficción, no es un invento de un grupo minúsculo. Golfo de México en 2010, Perú en verano del 2022, Golfo de México en julio de 2021, son solo algunos ejemplos. Con el avance de la frontera extractiva en el mar, no solo podría haber consecuencias, sino que ya las hay, ya está pasando. Entonces, ¿qué peligra con las energías extremas? Lo que principalmente peligra son las formas de vida que conocemos. Primero, por los impactos que tiene toda la actividad en los ecosistemas, en cada una de sus etapas, incluyendo el diseño, que valora la naturaleza como un recurso natural que debe ser explotado, pasando también por la exploración con técnicas como la exploración sísmica, también en la etapa y en todo el proceso de extracción, producción, transporte y comercialización. Sabemos que es una cadena que es sensible a los derrames, a las emisiones, a los vertidos de hidrocarburos, a los residuos. En actividades como el fracking, o como la extracción petrolera costa afuera, hay impactos documentados en todas las formas de vida donde se desarrolla la actividad. En Neuquén tenemos basureros descomunales de residuos petroleros a pocos metros de las casas. Tenemos también el reporte de sismos en zonas donde nunca antes había temblado y que está relacionado totalmente a la fractura hidráulica y la región donde se está realizando. En el mar, la exploración misma ya fue promotora o causante de un desastre en la economía de las familias pesqueras del Golfo San Jorge en el año 2009. El segundo impacto, por lo tanto, o el peligro, lo que peligra en este tipo de actividades es la sostenibilidad económica de las regiones o las localidades donde se instalan este tipo de proyectos de energías extremas. Lo vemos en los precios de las regiones mineras y petroleras, donde el acceso a la vivienda se dificulta, y la cobertura de los servicios públicos también se limita para quienes viven y vivían en la región. Al impactarse asimismo actividades económicas relacionadas a la agricultura, la pesca, el turismo, peligra la diversidad de la economía regional y pasa a ser dependiente de una sola, la del petróleo y la de los hidrocarburos en general, lo que la expone a crisis cíclicas de este mercado global de los hidrocarburos y a los impactos ambientales de la actividad. La erosión, en este sentido, de la diversidad económica y de los ecosistemas de la región es el peligro mayor que vemos con muchísima preocupación y que se expresa en esta dependencia económica y política de las localidades a los ritmos de las energías extremas. Por último, y como cuarto punto, vemos que el avance de este tipo de proyectos requiere una creciente inversión de recursos públicos y una adecuación de las normativas para poder avanzar. Requieren este tipo de proyectos de energías extremas regímenes en los cuales la democracia y la participación sean débiles. Ponen en peligro, por lo tanto, estos proyectos de energías extremas la licencia social. Para construirlos, debilitan el tejido y las redes, y con el lobby dejan afuera la toma de decisión a nosotros y a nosotras, que estamos en las grandes mayorías. Al modificar las normas, financiar los partidos políticos y firmar acuerdos usualmente secretos, erosionan, horadan la capacidad que tenemos también nosotros de incidir en la política a nivel nacional y también local. Después de escuchar a Víctor del Observatorio Petrolero Sur sobre los peligros que trae esta actividad, cabe preguntarnos, ¿existe relación con otras actividades extractivistas? Lo escuchamos a Nelson, que nos lo cuenta. Por un lado, hay una relación conflictiva entre este tipo de actividad y las actividades extractivas que se realizan también en el mar, ¿no? Entonces, la extracción de hidrocarburos costa afuera u offshore puede afectar el extractivismo pesquero y la pesca industrial. Puede afectar también el gran turismo, digamos, que no es proporcional y no permite a los propios ecosistemas regenerarse. Y en esa medida, entre los dos pueden acabar con un recurso del que dependen muchas comunidades. Pero asimismo, hay actividades extractivas con las cuales hay una relación de dependencia. Es decir, para la construcción, por ejemplo, de estas plataformas, se requiere de la extracción de minerales, y para hacer rentable y viable la extracción de minerales, se requiere la producción de hidrocarburos. Entonces, en general, digamos, este tipo de actividades es la que sustenta el modelo civilizatorio en el que vivimos, en el que gran parte de la energía disponible la estamos gastando en transporte de mercancías grandes distancias. Eso es lo que hace viable y hace posible que se saquen y se produzcan commodities. Eso es lo que hace posible que se tercericen y se precaricen los trabajos y muchísimas empresas puedan simplemente decidir desplazar su fábrica de un país a otro. Eso es lo que hace posible que la naturaleza sea entendida como un recurso explotable y que las comunidades que habitan en ellas se vean como un obstáculo para un desarrollo nacional o incluso a nivel internacional. Entonces, existen ese tipo de relaciones entre las actividades extractivas. Ahora que escuchaste, ahora que ya sabes, este podcast fue realizado para que circule, se difunda, se transforme, sea ola y empuje para luchar. Esto fue Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción conjunta entre el Observatorio Petrolero Sur y Radio La Revuelta. Seguinos en nuestras redes. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your car, you let everybody know. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood. And your father be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Abrazos de mate en estos sábados de poner a pava. Mensajito, mensajito. Tenemos mensaje que llega al 3544-560743 y dice así. Buenas. Buenas. Buenas. Acá escuchamos todo el programa. Uh-huh. Pero este tema de los Stones nos llama a escribir. Uh-huh. Qué buen tema y tanto tiempo que no lo escuchaba. Totalmente. Manda abrazos mi compañero Martín Mangone. Uh-huh. Desde Los Hornillos le mando un abrazo. Y sí, es verdad, ayer estuve escuchando mucho los Rolling Stones anoche. Uh-huh. En mi casa, tratando de elegir alguna canción para compartir hoy, y elegí esta, Play with Fire, algo así como Juega con Fuego. Así que bueno, los Rolling Stones sonando en Poner a Pava. Bueno, tenemos que contarles también, sí, a nuestras y nuestros oyentes que tenemos una página de Facebook que es, se llama Poné la Pava, en donde nosotros vamos compartiendo los programas ya emitidos, transcurridos en las jornadas de sábado a la mañana. Y también al Facebook se pueden comunicar, nos pueden mandar un mensaje como lo ha hecho Juan. Sí, Juancito Raggio dice, hola. ¿Qué haces, Juan? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, yo te estoy escuchando en la radio. ¿En serio? Sí, te estoy escuchando a vos con Pancho. Ajá. Entre tomando mis matecitos. Dice, acá escuchándoles entre mates. Me quedé manija con la nota. Sí. Y manda abrazos. Pero había una interferencia muy grande, se hizo difícil no se podía seguir el hilo de la, sí, conversa, de lo que él iba contando, ¿no? Estamos hablando de la telefónica que hicimos, sí, en el primer bloque con Agustín Saiz. Uh-huh. Del movimiento antinuclear, allí de Zárate, Campana, en la provincia de Buenos Aires, donde está el complejo Atucha, las, uh-huh, dos centrales nucleares, y donde quieren instalar la tercera de ese complejo y cuarta, sí, central atómica, claro, argentina. En Argentina, en realidad, porque esta la ponen los chinos. Sí, exacto. Vamos a seguir, estuvimos intercambiando, vamos a seguir. En otro programa lo llamaremos de nuevo. Para, uh-huh, tiene miles de aristas para, sí, abordar la, totalmente, problemática de la energía atómica. Sí. Y bueno, sí, nos quedamos manija también acá. Sí. Así que lo vamos a continuar. Uh-huh. Se está despejando el cielo sobre la plaza San Martín en Dono. Sí. Así es. Ya veo gente con los pantaloncitos cortos, en remerita, bicicleteando, caminando, sacando a pasear el perro. Pero... ¿Pero qué? Las luces de la plaza siguen encendidas. Alguien que avise que está por salir el sol. Avísenle al iluminador. ¡Iluminación! De la plaza. ¡Iluminación! Que ya está. Ahora vamos y bajamos la térmica. Se ve bien. Sí, se ve bastante bien. Bueno, tenemos que hacer el sorteo, sí, de hoy, sí, un matecito cerámico. Tenemos un montón de gente anotada. Tenemos gente anotada. Sí. ¿Quiere dar los nombres? ¿Cómo hacemos? ¿Usted los numeró? No, aún no, pero lo, bueno, puedo hacer. Si puede y quiere, sí, puede ir poniendo un número así, absolutamente, aleatorio. Uh-huh. Y ¿pero puedo empezar por el 30, por ejemplo? Sí, o el 222. Bien. Me encantaría, me que sea así, yo hago eso. Sí, sí, por favor. Sí. Bueno, tenemos acá anotades a Moni, a Juana, a Sonia, a Martina, a Clarisa, a Monona, a León, a Lale, a Diego, a Asti, a la Jeju, a la Debo y a Ricardo Di Mario. Bueno, muy bien. ¿Está Jazmín? Sí, ¿la nombró? Está Jazmín. Perfecto. No la nombré, la voy a anotar en este mismísimo bien, momento. Bien, por favor. Sepan disculpar. Bueno, ahí anotamos en esta en este papelito las personas que participan del mate. Del mate. Sí. Exactamente, un mate de cerámica. Que son todas las que se comunicaron. Después hay quienes respondieron y acertaron la consigna, sí, para el sorteo del mes de mayo, del viaje a Termas de Riondo. Que vamos sumando personas en cada programa. Exacto. ¿Tenemos ahí el listadito? Tenemos a también a León, a Monona, a Silvina, a Isa, a Juan, a Paula, a Jazmín, a Lorena y a Debo. Bueno, ya están anotadas todas estas personas que acaba de nombrar Sol para el sorteo de mayo, uh-huh, para el viaje de Sergus Travel a Termas de Río Hondo. Espectacular. Que vamos ahí tirando alguna consigna cada sábado de acá hasta mayo y unos cuantos días antes de la salida haremos el sorteo. Uh-huh. Bueno, acá llega un mensajito de acá al lado, con una imagen y todo. Acá los amigos de Sándwiches a Marzo, donde, ajá, trabaja nuestro compañero, sí, Rodrigo Navarro Aquiqui. Sí, sí. Que está empanando milanesas, dijo. ¡Qué rico! Sí. Le sacan una foto al Rodri, el Pablo Regis. Sí. Y dice, no mate. Boldo a esta hora. Ah, saludos. Bueno. Y manda la foto de la, okay, taza. O sea, un viernes. Viernes tranca. No sé. ¿Eh? Si está tomando un boldo, no sé. Bueno. Igual está bien. Está, ¿no?, perfecto. Sí, sí. Yo, claro, me tomé mi manzanilla en la mañana. Muy bien. ¿Está bien? Espectacular. Bueno, vamos. Bueno, ahí tenemos, cuando tenga numeradas a todas las personas, usted me dice. Deme un ratito más. Sí, vaya, vaya haciéndolo. Porque aparte que estoy haciendo un círculo alrededor de cada número. Y aparte le hace un dibujito, le pone rostro a las personas. Se las imagina y las hace, y las pone vestimenta, todo. Está haciendo una obra de arte en el papelito. Por favor, hágalo, me encanta. Pero termine hoy nada más. Sí, sí, por un favor. Minuto más. No, dele que tenemos tiempo. Usted pidió una canción. Sí. Le digo que la versión más corta dura como 8 minutos. Está bien, igual encontré no esta. Tenemos por qué escuchar toda la canción entera si no, nos alcanza un poquito, el tiempo. Ahí está. Así empieza. Purple. Purple Rain. I never meant to call you when it's all. Never meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing. ¿Me lo incorporó a Pablo Regis al sorteo del matecito? Aunque sea para que se tome un boldo en el recipiente del matecito cerámico. No, obviamente que se puede usar como vaso. Totalmente, por eso le digo. Es difícil de pisar, ¿no? Una canción ahí. Sí. No va a quedar otra que... Tremenda canción, sí. Me gusta mucho la obra de Prince. Esta es una canción grabada en el año 1984. Ajá. Que, bueno, es parte del disco que se llama de la misma manera, Lluvia Púrpura. Va a ser emocionar esta canción. Es que claro, sí. La vida se trata de eso. Está muy bien. Vamos a hacer el sorteo. Bueno, me elige un numerito desde el 50 al 61. Del 50 al 61. Sí. Bueno, le voy a dar el 58. El 58 es el número que corresponde al señor Ricardo Di Mario. Ricardo, te ganaste el matecito. Aparte, la obra de Prince también está como de uno de los términos que se usaron para mencionarles, como soul psicodélico, por ejemplo. Ya eso me encanta. Nos vamos. Bueno, nos hasta iremos el sábado próximo, en donde nos volveremos a encontrar por la 88.5 Radio El Grito, en vivo, acá desde la Biblioteca Licha Funes, en diferido por la 107.9 Radio Tincu, los lunes a la siesta, de 14 a 17. Bueno, hasta acá el Poné la Pava de hoy. Nos vamos a despedir con otra musiquita, ¿le parece? Dale. Nos vamos y nos reencontramos el sábado, entonces. Así es.